Pasaron 16 minutos del mediodía en la ciudad de Rosario. Uno de los temas que venimos tratando y siguiendo tiene que ver con el matrimonio homoparental en la República Argentina. El matrimonio de las parejas entre personas del mismo sexo se va a debatir después de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados el próximo 14 de julio en la Cámara Alta. Estamos en comunicación ahora con Nicolás Alesio, que es párroco de la Iglesia San Cayetano de la ciudad capital de Córdoba. Nicolás, buenos días. Lo saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Muy bien, acá andamos. Gracias. Tratando de presentar esta nueva voz en la iglesia a favor del matrimonio homosexual. Por eso mismo lo llamamos, Nicolás. Queríamos conocer cuáles eran los puntos más importantes del documento que firmaron estos 15 sacerdotes, incluido usted. Mira, el primer punto es demostrar que no hay ningún fundamento realmente contundente desde el punto de vista bíblico para oponerse a la posibilidad del matrimonio homosexual. Después, reflexionar sobre la actitud de Jesús, que fue alguien que jamás condenó la homosexualidad o el matrimonio homosexual, y sí condenó a los que se creían dueños de la verdad, a los que se creían puros, a los que se creían con capacidad de juzgar y condenar a los otros. Y, por lo tanto, demostrar que en la Iglesia podemos tener suficientes argumentos a favor de esta ley. Y por otro lado, también diferenciar. Una cuestión es lo que la Iglesia jerárquica y su magisterio opinan de este tema, como una opinión válida y respetable, pero otra cosa es lo que desde la sociedad civil se debe legislar. Y en este sentido nos parecía muy importante que la cultura argentina se abriera a esta posibilidad nueva que abre alternativas, abre la inteligencia, el corazón de las personas a un modelo de familia nuevo, no por eso en contra del tradicional, pero diferente. Nicolás, ¿cómo entendemos el rechazo? Le pregunto porque de alguna manera es la primera voz que se escucha de una de las instituciones más conservadoras que tiene la República Argentina y el mundo en relación a esto, que trae mucha controversia y que, entre otras cosas, al menos desde mi punto de vista, no debería opinar directamente. Es una cuestión civil, individual, y la creación de una institución depende de las cuestiones legales y que no debería meter, en este caso, la espiritualidad, la Iglesia en estas cuestiones. Pero sin dudas, como sí lo hace, y el poder que tiene, a tal punto de la presión que está haciendo sobre todo los senadores y diputados de la República Argentina y del mundo, no permite que avancen este tipo de cuestiones. ¿Cómo entendemos a la Iglesia o el planteo de la Iglesia sobre el matrimonio homoparental? Mira, la Iglesia tiene, en su magisterio, tiene libertad para opinar. En eso voy a discrepar un poquito con vos. Tiene libertad para opinar como cualquiera de nosotros sobre cualquier tema que tenga que ver con la realidad humana. Lo que no tiene la Iglesia autoridad es para creerse dueña de la verdad y imponer, digamos, de eso hablo, Nicolás, con autoritarismo su punto de vista. De eso hablo, Nicolás. O sea, todos, el mundo entero puede opinar de lo que quiera. Apelamos a un mundo libre, a una sociedad absolutamente libre en todo sentido. Lo que no tiene es autoridad, digamos, para creerse dueña de la verdad. Y creo que este es el punto. Bien. Lamentablemente, la Iglesia Católica tiene una configuración monárquica y dogmática absolutamente cerrada, conservadora, que la hace creer dueña de la verdad. Incluso, y en eso tenés toda la razón del mundo, en temas que no necesariamente son dogmas de fe o tienen que ver con una dimensión religiosa, sino, como en este caso, en temas que tienen que ver con problemáticas humanas, sociales y culturales. Yo creo que la Iglesia se extralimita cuando pretende hacer de el modelo tradicional de familia un modelo dogmático. Y se extralimita cuando intenta fundamentarlo como lo único posible, como lo único auténtico, como lo único que Dios pudiera bendecir. Creo que esto es un abuso de poder por parte de la Iglesia, que, bueno, es su posición, es su postura, es el magisterio, ¿no es cierto? Ahora, nosotros como curas, que pertenecemos a esta Iglesia, que la respetamos en sus argumentaciones, también tenemos derecho a pensar distinto y a presentar otra voz para que también la gente, la sociedad, la opinión pública conozca que no todos en la Iglesia pensamos de la misma manera. Claro. ¿Cuál es el punto de diferencia, Nicolás, sobre esta temática que, por supuesto, provoca mucho debate en la sociedad por miedos, evidentemente, por inseguridades, por no entender lo que hablamos al principio, ¿no? Esta cuestión de que es la creación de que el matrimonio es la creación de una institución que está prevista en el Código Civil, que sin duda se pueden debatir algunas cuestiones que están vinculadas a este proyecto, como por ejemplo la adopción. También sería muy importante, y ustedes como curas progresistas que son, me podrías corregir, pero hay mucha cantidad de pibes que se están muriendo de hambre, que están muriendo de frío, que mueren realmente o que pierden la vida en la calle por no tener un techo, un alimento, una familia que lo contenga. Sí, por supuesto. Nosotros entendemos que si partimos de la concepción y del convencimiento de que la homosexualidad no es ni una perversión, ni una enfermedad, ni una desviación, entendemos que tratamos de ser personas tan normales como vos, como yo, con nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿por qué no poder adoptar hijos? Nos parece de sentido común. Ahora, claro, los que se oponen a que la pareja homosexual adopte hijos, en el fondo están pensando que son enfermos. Entonces, lo más que pueden tolerar es que los enfermos se enfermen juntos, solos, pero que no enfermen a los hijos. Ahora, yo creo que hay que partir de otras perspectivas. La homosexualidad no es una enfermedad, sino una manera diversa de vivir el afecto, la sexualidad y la propia vida. ¿Cuál es su opinión sobre la adopción? Que no habría ningún problema que pudieran adoptar, ningún problema, en absoluto, por lo que te acabo de decir, sí, porque sí, sí, entendemos sí, sí. Que son personas que, siendo maduras, adultas y responsables, que eso lo podrá evaluar el juez, como evalúa también el matrimonio heterosexual, y una vez evaluado eso, ¿por qué no poder tener hijos, no es cierto? ¿Por qué no criarlos? No quiero imaginarme el tiempo que van a demorar los juzgados. Para una pareja heterosexual demoran unos 7, 10, 11 años. Imaginemos, ¿no?, lo que sucederá. Es probable. Pero sí, bueno, es probable. Más allá de la chicana, la justicia, Nicolás, quería preguntarte si has tenido algún tipo de llamado, algún tipo de llamada de atención por parte de la institución. No, todavía no. Todavía no. Yo creería que no va a pasar nada, porque en esto la Iglesia es inteligente y sabe que a lo mejor si me pidiera que me callara o que nos calláramos o alguna cuestión de esta, nos terminaría dando más prensa, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no, todavía no hemos tenido ningún tipo de advertencia. Yo espero que no la haya, porque nosotros, y cuando digo nosotros, digo todo un grupo de curas y de cristianos que pensamos así, tenemos fundamentos, tenemos argumentos y sobre todo tenemos derecho a pensar distinto, ¿no? Que es lo más importante. Nicolás, te mandamos un abrazo desde Radio Universidad de Rosario. Gracias por atendernos. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Estábamos hablando con el padre Nicolás Alessio, que es párroco de la Iglesia San Cayetano de Córdoba Capital. El padre Nicolás Alessio, conjuntamente con otro 14 párrocos, sacerdotes de la ciudad de Córdoba, han escrito un documento que ha salido a la luz ayer a la tarde y que tiene que ver con los conceptos que recién esgrimía el padre Nicolás Alessio en estos micrófonos. Entre otras cuestiones, esperemos ver cuál es la posición y la postura de los sacerdotes progresistas, tercermundistas de la ciudad de Rosario.